presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Muy buenas, gente, y bienvenidos a su Flashback. Para empezar bien la semanita, como siempre, yo soy Cosmo, Cosmo0300, y pues este es el Flashback número 97. Ya estamos bien cerquita del 100. Pues ya está ahí preparado el especial. Pues antes que nada, comenzar con que se presenten también mis compañeros. Vamos a empezar por el buen Kike Kabuto, que va llegando. Kike. Raspando. Buenas noches, saludos a toda la banda recetera. ¿Cómo están? Espero que muy bien y contentos como yo. Que yo pensé que no iba a llegar y sí pude llegar. Sean todos bienvenidos a una emisión más de este su Flashback. Juegos retro, juegos bonitos, viejitos, pero bien chiditos. Y traemos una dupla de juegos bien raros, o sea, como que no queda uno con otro, pero pues bueno, ya mejor no digo por qué nos hicieron hablar del primer juego, pero pues bueno, como quiera se van a divertir. Aquí le ponemos comentarios jocosos a todo para que se la pasen bien, y aunque el juego no sea tan bueno, pero sean bienvenidos y avísenle a todos que esto ya empezó, compartan el stream, que sea más suavecito ahí en el chat, y pues ya, vamos a darle. Así es, y también tenemos ahí en los controles al buen señor Sorcerer Z. Sorcerer, por favor. Y ahorita por ahí si me pueden ayudar, porque no me carga el chat, a saludar a la gente que llegó tempranito. No sé si Kike Sorcer, quién sí, puede. Mira, por ahí están, hay que saludar muy bien al buen Beat Geek, a Futuro Hello, ese Futurín, a mi clan Tecutli, al señor M. Medina y a Reconer. Y avisen a los demás, porque aquí dice que hay 10 personas que nos están escuchando en Nixle 11. Y no los veo en el chat, así que pásense el chat, bandita. Es www.resetmx.com y aquí en el chat se pone chido el cotorreo. Sí, pásense al chat porque además es donde más al pendiente estamos de lo que están poniendo en vivo. Entonces, si quieren realmente comunicarse con nosotros, esa es su mejor opción. Y pues bueno, vamos a pasar. Ah, no. Primero el comercial de siempre, que les recuerdo nuestras redes sociales, que es Twitter, @resetmx, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, obviamente aquí la página, que es resetmx.com, que vayan y escuchen a los tres gordos bastardos y al Retrocast. Ahora sí, vamos a pasar al primer corte musical de la noche para irnos ambientando en el primer juego. Y bueno, pues ahí, Sorcerer, por favor, échale. La gente estaba adivinando en el chat. Digo, todavía no se fue sorpresa. Esperen. Pero si tuviera que decir quién adivinó, el primero que lo dijo fue Betotti. Y sí, es el International Superstar Soccer Deluxe. Y para comenzar a hablar de ello, tenemos al buen Sorcerer, que es el que más le gusta este juego. Entonces, Sorcerer, pero, por favor. Pero no es ese juego. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Me estoy equivocando. Yo tengo la esqueleta equivocada. Voy a hablar de otro juego. ¡Demonios! Vas a tener la del pasado. Sí, no. YouTube. ¿Quién era Super Soccer? ¿No? ¿No? ¿Estoy mal? Bueno, me equivoco como Kike Kabuto. Esto sí, no será editado en el podcast que usted está descargando. Así que en realidad me equivoqué. Estamos en vivo. Ok, vas a usar. Espera, déjame decirlo. Es International Superstar Soccer Deluxe. Así. ¿Sí te oyes, Sorcerer? Creo que dicen que no te oyes. No te oyes. Perdonen, es que el productor también se equivocó. ¡Es el día de equivocarse en Reset! ¡Woohoo! Esperamos. Otra vez, desde el inicio, Sorcerer. ¿No? Tiriripi. En este momento es un momento especial para hacer el Este juego, fíjense, ni los saludos siquiera se escucharon ahí, de seguro. Bueno, o sea, Sorda les manda saludos, no crean que fue grosero y no. Sí, bueno, este juego, el International Superstar Soccer Deluxe, que como ya lo dijo ahí con un acento medio inglés, Kike, conocido en Japón como GQ World Soccer 2 Fighting 11, y desarrollado por Konami, lanzado en 1995 para el Super Nintendo o para el Super Famicom, como fuera, y más tarde para el Mega Drive para el continente europeo. Este juego, pues, se podría decir que es el predecesor del Winning Eleven y todos esos juegos que le siguieron de fútbol de Konami. Que fue, pues, creo que uno de los juegos más bonitos, mejor logrados de fútbol para el Super Nintendo, ya que pues reproducía mucho el ambiente real de fútbol, a lo mejor a veces con algunos detalles cómicos, pero las mecánicas de fútbol, todas las opciones que puedes tener para manejar a tus equipos, estaban ahí, estaban así en un formato, pues se podría decir que básico o de los primeros formatos más completos, además de que pues tenía la novedad de que pocos juegos tenían de tener un anunciador a lo largo de todo el juego, no nada más que dijera el inicio de juego, el final de juego, sino que estuviera también ahí diciendo frases a lo largo del partido con cada jugada que hacías, aunque claro, sonaban a veces curiosas o graciosas, como Down the Wing o It's a Big Kick y cosas así, pero le agregaba mucha emoción y aparte el sonido del público se escuchaba también muy real. El sonido, sobre todo, sonaba muy bien, era de los que se escuchaba más bonito el sonido, te creaba un ambiente muy padre a la hora de jugarlo. Y además de que este juego traía la opción de jugarlo de 4 jugadores con el multitap. Entonces era un paquete bastante bonito este juego. Y tenía pues las clásicas opciones de juego, del juego de exhibición, un torneo, mi torneo o Copa Mundial, entrenamiento, que estaba muy interesante, todo ese que también traías para aprender a jugar el juego. Y pues el control en sí era en gran medida simple, no del todo, porque tenías pues el pase corto, pase elevado, tu botón de tiro y tu botón de correr. Aparte de que con los botones L y R, si los dejabas configurado, podías hacer cambios de jugadores cuando estabas sobre todo a la defensiva, o también cuando estabas jugando de multijugador. Entonces, pues, y aparte de que, por ejemplo, con el, y esto siempre se me quedó grabado en la cabeza por el instructivo, que con los botones X y A hacías carga de hombro. Entonces, de repente podías llegarle a otro jugador y empujarlo y quitarle el balón de esa forma, muy a la ruda. Y algo además que a mí me llamó la atención de este juego es que muchos juegos de fútbol de ese entonces, como que no sabían bien dibujar o representar el estadio, las canchas de fútbol, como que se veían o muy cuadradas o tenían perspectivas medio incómodas, o luego veías jugadores pequeños y balonzotes grandotes, y este como que todo estaba bien a una escala correcta, todo el juego. Entonces era muy muy bueno ese detalle. Y pues ya este es así que una introducción, y vamos a ver qué más pueden decir los demás. Bueno, aprovecho el momento para presentar al buen Retro Miguel, que acaba de llegar. Retro Miguel, por favor. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Aquí Retro Miguel, llegando tarde al Flashback, al podcast de los juegos clásicos de Reset. No, tú eres gracias. Invitado, tú puedes llegar a la hora que quieras. ¡Está! Además, yo también llegué tarde, así que... Sí, con la oficina. Bueno, puedo añadir algo que me pareció curioso de este juego ahorita que lo mencionó Sorcerer. Fíjate que a mí no me gusta mucho el fútbol, la verdad, no me gusta el fútbol, pero este juego tenía su magia, o sea, en su tiempo fue sumamente popular, sobre todo aquí en México, y algo que me gustaba mucho era la música. La música de este juego... no sé, como que sabía representar muy bien lo que es el fútbol. O sea, no sé si estos vatos traían un cotorreo de que todo tiene que ser como Brasil y la música tiene que ser como bien cumbianchera, bien, no sé, bien samba, algo así, ¿no? Latinos, tambores, ¿no? Y latinos. Ajá, era un rollo super latino, ándale. Era un rollo super latino que es curioso porque el fútbol, pues... donde mejor se juega, considero yo, es en Europa, ¿no? En Europa es donde el fútbol es... O sea, si aquí el fútbol se consume a toneladas, allá en Europa la verdad es que viven el fútbol, ¿no? O sea, ya ven que se golpean y... O sea, está más rudo, pues, el rollo, ¿no? Pero sí, el juego tenía un feeling muy bueno de fútbol, pues sí te hacía sentir que estabas ahí, como dice Sorcerer, y gráficamente, pues, era muy bonito, ¿no? O sea, sí sabía representar bien los partidos. Eso es lo que estaba chido. Y quiero rescatar, antes de que continúen, un comentario ahí de Betotti de que venía en español. Venía en español, pero recuerdo que hubo una versión modificada en español para Sudamérica. Es lo que yo supe. No, era un hack. Era un hack, y te voy a decir por qué era un hack. Ya me quitaste mi comentario, César, pero bueno. Lo iba a decir, lo estaba guardando para el final, para que vean que sí sabía algo del juego, porque es lo único que sé del juego. Es un hack porque, no que yo sepa, porque yo igual soy, no sé absolutamente nada del fútbol, solamente sé que eso hay un balón y hay que meterle una portería y es todo, con los pies. Es un hack porque en ese tiempo mis amigos eran bien vicios de esa cosa y pues yo tenía que jugar también con ellos, y jugábamos retas con el multitap porque se podía de 4 y era chido, y hacíamos torneos y todo, y luego les paso unas fotos. Mis amigos que sí saben de fútbol me decían, mira, es que aquí sí vienen los nombres de los jugadores, y te ponías a ver y los nombres que venían en el juego original eran los nombres cambiados o nombres sí, que más o menos inventados. porque no había licencia en ese tiempo. Entonces, este juego, el famoso peruano, que se le llamaba Fútbol Peruano 97, o así se le conocía en los mercaditos y los tianguis, era una versión modificada, era el mismo juego. El detalle es que venía en español, como bien dicen, y traía un acento sudamericano. Por ejemplo, decían, ¡es un puntazo! Y, digo, eran poquitas frases que decían en ciertas cosas, pero después de estarlo jugando un rato, como que sí te fastidian que sean las mismas frases. Pero algo que le emocionaba a mis amigos era que el hecho de que los personajes de la selección, los jugadores originales de las selecciones de los países eran los que realmente estaban en ese momento. Entonces, jugaban International, pero iban al mercado a cambiarlo por el peruano. O sea, todo mundo que tiene un International prefería cambiarlo por la versión pirata, chale, pues por estas bondades, ¿no? Pero era un hack, no era original ni oficial ni nada de eso. Y ahorita que mencionas lo de los hacks, perdón por interrumpir, pero ahorita que mencionas lo de los hacks, a finales de los 90, cuando se empezaron a salir los emuladores que tenían la habilidad para poder jugar en línea, como en ZSNES, por ejemplo, se hizo una comunidad muy grande de juego en línea de International Superstar Soccer, y sobre todo de estos hacks, porque salieron varios, fueron muchos. Había de brasileños, había de cosas así, porque en Sudamérica, pues, es PES, lo que fue International Superstar Soccer, es súper popular, ¿no? Y la comunidad de juego en línea de este juego, la verdad es que sí, era bastante choncha en esos tiempos. Sí, fíjate, me haces pensar que era el equivalente en Latinoamérica a lo que es la comunidad para del Tecmo Bowl. Algo así. Y también ahí, ya no es para cerrar ese comentario de las hacks y eso, y otras versiones, sí hubo, según recuerdo, una versión oficial para Brasil, que sacó precisamente la representación de Nintendo allá en Brasil, el poco tiempo que estuvo allá, que hubo representación de Nintendo en Brasil. Entonces hubo una versión que sí era como fútbol brasileiro, creo que se llamaba, o algo así. Y con toda la traducción en portugués de Brasil. Y de hecho también hubo una versión europea para Mega Drive, para lo que es el Sega Genesis allá en Europa. Y esa versión es exclusiva de Europa, qué curioso, ¿no? Y los brasileños son muy proactivos de Sega, porque esos vatos pues vivieron de Sega durante mucho tiempo, ¿no? De hecho siguen viviendo de Sega. Por culpa de Tectoy. Exactamente, esta compañía Tectoy, que se ha dedicado toda su vida a crear clones de la Mega Drive del Sega Genesis. De hecho, deja explico un poco este detalle. El chiste es que Tectoy originalmente sí era como licenciatario de Sega, sí tenía un contrato con Sega en la época del Genesis y todo eso, pero después como que la compañía tuvo con problemas de quiebra y todo eso, cambió su giro y su nombre y su razón social, pero mantuvieron los derechos o la patente de la tecnología. Entonces pues legalmente aún tienen los derechos de poder seguir haciendo consolas de Genesis. Sí, y es lo curioso porque ellos han sacado todas estas consolas portátiles que traen cargados los juegos de Sega, que traen el Sonic Knuckles, el Sonic Dash y todos esos juegos. Y es bien curioso porque esa compañía le valía gorro y sacaba los juegos por ellos mismos o sacaban sus propios ports, ¿no? El Duke Nukem 3D o algo así para el Sega Genesis, por ejemplo, sacaron ahí. Ellos hicieron support para Sega Genesis. Ese juego no llegó, ese juego no salió de allá, de Brasil. Es algo bien curioso eso. Y de esa forma salió este juego así, de ese tipo, pues porque los brasileños son tan amantes del Sega Genesis que han hecho sus réplicas, ¿no? Han hecho sus reproducciones y así salió este juego, el IS. Y bueno, Ya hablaron de que se puede jugar cooperativo, de 4, sí, o sea, de 2 contra 2. Ajá, o sea, de hecho, tenías todas las opciones de 4 jugadores. Podías jugar de 1 contra 3, de 2 contra 2, de 3 contra 1, de 4 contra la computadora. que como siempre cuando son cuatro en un mismo equipo es todo un relajo. Pero fíjate que también algo bien padre que tenía el juego, digo, a pesar de que no me gusta el fútbol, algo que sí hay que considerar es la inteligencia artificial, porque si mal no recuerdo, cuando hacías la opción de torneo, también podías, había, de repente se iban eliminando los equipos conforme los brackets, entonces había juegos que los tenía que jugar la computadora. Entonces la misma computadora jugaba solita, ¿sí se acuerdan de esto? Y ya tú decidías si querías ver el partido, ¿no? Según yo, era la ventaja también, no es como que te lo tenías que quitar. Sí, podías verlo en exhibición, pero también tenía un glitch, según recuerdo, que lo vi en algún video. De varios. Ajá. Uno, un montón. que metías gol casi a fuerza si disparabas desde la esquina de la cancha o algo así, no me acuerdo. Era de, creo, desde la esquina del área chica, del área, bueno, del área del portero. Ajá. Creo que corrías por esa orilla, llegabas a la esquina, tirabas y era gol a fuerzas. Ajá, sí, porque me acuerdo que un primo se la prendió y ya ahí rompió el juego. Que era el punto malo que tenía, ¿no? Dentro de todo lo bueno que puede llegar a tener, ese era como que el problema, porque sí estaba rotón el juego, pues. Sí. Pero no cualquiera lo... Tenías que tener mucho tiempo pegado al juego para poder saber qué rollo, ¿no? O leer Club Nintendo. aparte, todavía los inicios de hacer un juego... Sobre todo multiplayer, ¿no? De fútbol. Sí, porque la única alternativa... De hecho, yo cuando les cuento mi anécdota de cómo lo conseguí, yo ya tenía el multitap porque pues tenía el Secret of Mana y quería jugarlo de tres, entonces ahí conseguí el multitap. Entonces, pues ya después quise tener pues más juegos para el multitap. Entre esos, pues vi los de fútbol, que esos de cajón, había varios de varios jugadores, y entre las dos opciones que estaban en ese momento era o ese, el International Superstar Soccer Deluxe, o el de FIFA, y de hecho hasta me lo estaba pensando, el FIFA de Electronic Arts, sí, ese estaba, y me lo estaba pensando porque el FIFA tenía para 5 jugadores, pero al final de cuentas vi más bonito este, y qué bueno que me decidí por este. Y sí, o sea, eran de los pocos juegos que se podía de varios jugadores. Era divertido eso, digo, obviamente tenías que tener el multitap, que casi nadie lo tenía, entonces un amigo sí lo tenía, teníamos esa fortuna, pudimos jugar varias veces, y creo que eso era lo que me llamaba más la atención, que pudiéramos ser varios al mismo tiempo, y también algo que, por ejemplo, yo que no sé de fútbol nada, era sencillo jugarlo, no era tan complicado. Tienes el de correr, pase corto, pase largo, el tiro, cambiar personaje. La verdad es que si comparabas este juego de fútbol con cualquier otro juego de fútbol de Super Nintendo, se lo llevaban de calle. O sea, los personajes, a lo mejor lo ven algunos ahorita y se van a reír, pero si comparabas los sprites de los personajes o de los jugadores, sí se veían fluidos, sí estaban definidos, más toda la cantidad de mugres que le pudieras configurar, y que es algo que después heredó su franquicia de International Superstar Soccer hasta convertirse en el... ¿Cómo se llama? ¿En PES? ¿Sí, verdad? ¿En PES? ¿No lo estoy regando? Sí. Sí y no, porque según recuerdo, el PES en realidad evolucionó de Winning Eleven, ¿no? Porque este juego, si no mal recuerdo, era algo así como GQ, no sé qué rayos, soccer. Sí, es que era cuando todavía no estaba el Winning Eleven, precisamente, era el predecesor. Sí. Bueno, a lo que veo es que tenías demasiados menús, entonces podías configurar muchísimas cosas, veías a los monos si estaban fregados o no, porque tenían una carita que iba brincando, ¿no? Dependiendo si los veías medio jodidones. Unas como bolitas, como smileys. Ajá, cambiabas ¿cómo se llama la onda esta de las posiciones? Que no, yo no tengo idea, yo sé que es 4, 3, 1, 5 mil. Sí, la formación es... Eso, y el portero si lo querías tener en automático, manual, que casi todo mundo, bueno, al menos yo lo ponía en automático porque yo no le sabía, pero había quien sí se lo aventaba en manual, pero me vi otra cosa que me gustaba, se me olvidó. Pero vaya, de los juegos representativos del fútbol, sí, yo sí te puedo decir que es el mejor juego de soccer que salió para el Super Nintendo. Sí, y lo que mencionaste de que te mostraba los estatus de los jugadores, porque en primera te mostraba qué posición jugaba todo tu equipo, o sea, si eran delanteros, si eran defensas, si eran centrales y los porteros, y aparte los estatus de su condición física, o sea, si estaban completos, si estaban cansados y todo eso, y que pues tenías que administrarlos bien para ir haciendo los cambios, porque aparte, obviamente, si ponías mucho a correr a tus jugadores, al rato ya andabas con todo el equipo bien cansado, que no se movían ya casi. Ay, ni aguantaban nada, de volada se caían. Oye, dice Betotti que si en este ya se podían cambiar el color del uniforme, sí, sí podías. De repente nosotros hacíamos el juego, el equipo de los mariposones y todos eran con el equipo rosa, ¿no? Sí. O el equipo de los piratones y todos traían el uniforme negro. Sí, sí se podía. Sí, para que se confundían con el... Ajá. sí, de hecho era también su gran cualidad que podías personalizar tu equipo, tus jugadores, estatus, o sea, lo que son diferentes cualidades que tenían, una por una las podías configurar, posiciones, apariencia física, de uniformes, color de piel, todo eso. Entonces, pues te daba un abanico de opciones, pero grandísimo, que la verdad tenías que dedicarte mucho al juego para sacar o aprovechar todo lo que traía. Dos cosillas nomás. Había un modo de juego que eran como misiones preestablecidas, que era de juega tal partido que ya le falta un minuto y tienes que ganar, y tienes el nomás una jugada, creo, o algo así. ¿Cómo se llamaba ese modo? Como una especie de challenge, como challenge, sí, que creo que se llamaba escenario, ¿no? Escenario algo. Ah, sí, era de escenario. Tienes que salvar el partido en el último minuto, ciertas circunstancias, no, tiro de esquina, de un tiro libre. O sea, te hacía que realmente dominaras el juego, y sí es cierto, ¿eh? Después esto lo vimos heredado en otros juegos más nuevos. Pero fíjate que hay algo bien curioso, yo no sabía eso hasta hace unos pocos años, que esos partidos no eran al azar, sino que eran cosas o que no... históricos. O sea, eran partidos históricos y como que tenías que cambiar el destino, por decirlo de alguna manera ridícula, ¿no? O sea, tenías que cambiar el marcador que ya había salido alguna vez. Pero lo curioso es que el juego no te lo dice. Se supone que hay gente que se ha engranado mucho, sobre todo pues, los fans de fútbol, que pues encontraron eso, ¿no? O sea, es muy curioso. Y otro detalle curioso, nomás y rapidín. En la época, este juego yo le agarré dos, tres corajillo porque... Si se acuerdan cuando existía un juego llamado Parodius para el Super Nintendo, era un shooter. Uh-huh. Se supone que Konami iba a traer Parodius para América, sobre todo para México, porque ya ven que en esa época Club Nintendo metía mucho la mano de, no, pues que tal juego va a llegar porque nosotros convencimos a Konami, bla, bla, bla, ¿no? Uh-huh. Entonces, de pronto no apareció ese juego. Y nos llevó International Superstar Soccer Deluxe. Ah, pues resulta que luego ya investigué con unas fuentes acá que conocen a los de la revista, que en lugar de traer Parodius, prefirieron traer International Superstar Soccer. Oh, gran tristeza. Oh, gran tristeza. Y como quiera, sí vendió un chorro. Ese Miguel tiene conexión. Sí, sabia decisión financiera. Financiera, pero... sí. Pero qué gacho que no conocimos un juego que es de culto, Parodius. Sí. Todo. Y sobre todo sabiendo lo futbolero que es México, ¿no? Ajá. Y que obviamente iba a vender muchísimo más que un juego de navecitas. Sí. Por más que fuera una joya. Shooter, no navecitas. Ay. No es lo mismo. Es el ¿cómo se dice coloquialmente? Es lo mismo, Miguelón, navecita. Voy a llorar mi banquito. Y bueno, y compartirles aquí un truco que seguro muchos alguna vez conocieron, sobre todo por la revista Club Nintendo, de este juego, que era el que podías meter ahí una combinación de movimientos del control para cambiar al árbitro por un perro. Que era en la pantalla del título con el control 2, era la secuencia arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, vea. Después de meter eso se escuchaba un ladrido y ya cuando empezaste el partido pues tenías puros perros de árbitros, o sea el árbitro central y los de línea eran perros y Y por ejemplo se veían los árbitros de línea como pues eran perros que andaban sosteniendo su bandera en el hocico, y el árbitro central, el perro, pues lo que en vez de pitar ladraba y sacaba de quién sabe dónde la tarjeta y la levantaba con el hocico luego cuando marcaba faltas, que era graciosísimo hacer eso. Código Konami a todo lo que da. Oh, sí. Y como siempre cuando hablas de Konami de los 90 hay como una sensación de tristeza, ¿no? O sea, como desolación, ¿no? Toda la nostalgia ahí. Sí, una compañía que hace unos juegazazazazos, sí, con un montón de amor. Cada porquería hoy en día que hace. Sí. Como Lords of Shadow 2. Sí, no, desde el 1. Pero... sí, creo que es el punto más importante de este juego. El que Konami hacía las cosas con amor, ¿no? Y hasta un juego de fútbol, veías detalles como el perro, secretos, que pues, creo no hay los juegos que menos secretos así tienen como, mira, pon un código y pasa algo diferente, son los de deportes, ¿no? Digo, sí, sí había, y sobre todo en esta época, pero se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. En México pasaba mucho algo. Bueno, yo recuerdo esto con mis familiares que no les gustaban jugar videojuegos y de repente querían jugar conmigo. Vamos a jugar uno de fútbol. Y yo, guácala, no quiero jugar juegos de deporte. Pero pues era el único que medio le tenían ganas de entrar. Y luego lo jugaban un rato y lo soltaban. Así es como que está bien feo el juego, porque la mayoría de los juegos de deportes eran malos. Hay sus excepciones, hay juegos bonitos. Hay NBA Jams, hay este International Superstar Soccer y hay o algunos otros. Pero realmente la mayoría de los juegos de soccer era difícil establecer cómo jugarse, ¿no? Porque algunos tenían la pantalla horizontal, algunos tenían la pantalla vertical, algunos veías todo el campo, algunos veías solo un cachito, la movilidad no era tan buena, estabas limitado a movimientos. Y aquí al revés, como que vino a dictar a lo mejor a abrir el panorama y a definir una nueva forma de hacer los juegos de deporte, si entiéndase, juegos de soccer, ¿no? Porque yo siento que a partir de aquí se fue como un parteaguas, ¿no? Ya vendiendo con otros juegos como Winning Eleven, incluso los mismos FIFA, como que se dieron la tarea de mejorar estos juegos, ¿no? Y siento que International Superstar Soccer fue estandarte, ¿no? Sí, y de hecho, por ejemplo, si tú jugabas las versiones que salieron para PlayStation, que ya se podría decir que eran los Winning Eleven, la verdad es que eran bastante buenos. Y para personas, fíjense, pues yo, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol, y esos juegos los disfrutaba bastante con los compas, ¿no? Echando la reta y cosas así. Entonces, yo creo que FIFA en realidad eran muy malos hasta más o menos en el 2007, 2008, ¿no? 2000, no, a mí, fíjate que mi FIFA favorito, y eso que no me gustan los juegos de deportes, era el FIFA 98 para PC. Pero por la rola. Para PC, ¿y sabes por qué? Porque lo podías jugar con el mouse, güey. No te complicabas absolutamente nada. Pero pues yo me acuerdo de FIFA 98 por la rolilla. La que tenía cuando empezaba el juego, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero tú sí te debes de acordar. Pues fíjate que no me acuerdo de la rola, me acuerdo del juego. Me acuerdo que era muy fácil porque era bien cómodo jugar con el mouse, y mi amigo jugaba con el joypad. Dije, no, yo con el mouse. Porque se podía jugar, pase y tiro y vámonos. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué dice la gente del chat por ahí? Estaban con su M. Medina repartiendo sabiduría, que bueno, tú y yo también ahí le entramos a apoyarlo, que en Lost in House usó la palabra bizarro como extraño, y okay, bizarre en inglés sí es extraño, pero bizarro en español significa elegante. Sí, son cosas distintas. Sí, el momento cultural con el tío Cosmo y el tío M. Medina, sí. Sí, de hecho, aquí en el centro de México, aquí en el centro de México hay una tienda de trajes que se llama así, Bizarro, ¿no? Entonces, está bien aplicada la palabra. Sí, hay una tienda aquí también. Okay. Eso, JoJo's Bizarre Adventure, mucha gente lo entiende como la el, como la aventura bizarra, o sea, rara de JoJo's, pero también se puede entender como la elegante aventura de JoJo. La traducción literal sería raro, la traducción sí. textual sería elegante, sí, sí. Pero bueno, no es clase de español. Vamos a pasar a las conclusiones, Kike. Bueno, pues como ya les dije, no me gusta el juego de fútbol, pero para que un juego me guste, a pesar de que no me guste este deporte, o sea, lo puedo jugar y puedo jugar las retas, es porque sí vale la pena, es porque el juego está bien hecho y pues le den su oportunidad, incluso si es el hack piratón del peruano, se van a reír con las frases. Si pueden, consíganlo, chéquenlo, denle su revisada. Y aunque es más difícil conseguir el multitap de Super Nintendo, no es imposible. eBay es su amigo, yo lo acabo de descubrir la semana pasada. Oh, eBay, ¿cómo viví tanto tiempo sin ti? Busquen el juego, denle su revisada, júntense a los cuates. Y a pesar de que todavía está, aprovechen que está el mundial ese, pues jueguen International Superstar Soccer, es divertido. Ok, Miguel. Pues la verdad es que es un juego bastante agradable, a pesar de ser de fútbol, un buen juego de Super Nintendo, un juego que marcó pues, a México muy cañón, sobre todo porque pues la revista Club Nintendo, que era, pues que se podría decir, la fuente de información que teníamos los mexicanos de videojuegos. La única. La única, pues era el pan de cada día, ¿no? Siempre que... Hoy jugamos pues, esta cosa, International Star Soccer, y sacamos esto, y te lo compartimos, y cosas así, pues, y siempre había algo sobre este juego, era muy común, y pues, no sé, pues, juego, el mejor juego de soccer del Super Nintendo, y la, ya sé cómo se llama la canción del FIFA 98, se llama Blur Song 2. O Song 2. Pero ese era del 2000 y cacho, ¿no? De la no, el 98. Sí, es el 98. FIFA Road to World Cup 98. pero sí. Jueguenlo. Está chido. Está chidito. Está chidito. Tú dices chidito, yo digo chilo. Chilo. Está bien chilo. Sorcer. Pues... un juego, pues el juego de fútbol que deben de conseguir para Super Nintendo. Cualquier otro juego de fútbol se va a quedar corto con respecto a este. De veras deben de probarlo, jugarlo. Es muy divertido, incluso ahora, y de hecho, sobre todo ahora que estamos saturados de FIFA y que ya no hay juegos, pues realmente divertidos que dejen de ser simuladores de deportes y no sean algo más informal. Este es bastante completo, bastante divertido, bastante bonito. Un juego que deben probar, al menos deben probarlo. Y sobre multitap, pues también recordarles que en el Super Nintendo hubo varias versiones de multitap, no solo hubo la de Hudson, que es la más famosa, sino que hubo varias marcas que sacaron sus multitap. Hubo como tres marcas de multitap. De hecho, yo tengo Pelican. Yo tengo por ejemplo una que es de Bulletproof. Entonces ahí también no está tan difícil con esa variedad de multitaps para conseguirlo. Oye, déjame ahorita que dijiste eso, ¿sabes por qué? Porque se me lengua la traba como Kike Gabuto. ¿Sabes por qué este juego también es bueno? Sí, y diste ahí en el clavo, Sorcery, ¿no? Y perdón que interrumpa, pero como que los juegos de ahora los quieren hacer tan realistas que deja de ser divertido, o no sé qué tan divertido sea para ustedes que un juego sea tan realista, ¿no? O sea, pues, ¿qué es realidad? Yo siento que mejor voy a patear un balón. Y este juego precisamente, International Superstar Soccer Deluxe, era la mezcla perfecta entre realismo y arcade, porque a pesar de que sí podía hacer muchos movimientos, no era difícil de jugar. Y ya. Exacto, que es precisamente la diferencia. Que ahorita, incluso los de carrera sobre todo sufren mucho de eso, de que los hacen tan realistas, tan tipo simulador, que ya no cualquiera puede jugarlos, ya está muy complicado el asunto. Y tú, uno espera algo más simple, tipo arcade. Por eso Ridge Racer rulea, porque siempre es arcade. Nada de que, ay, que le pongo partecitas y que, córrele de volada. Es lo que me gusta a mí de los juegos de Ridge Racer. Y sí, la verdad sí es cierto, últimamente, ya es que, ¿sabes qué? la tendencia de los videojuegos hoy en día es que ya no pueden durar 20 minutos, o sea, ya no puedes sentarte y nomás jugar un ratito porque la gente se va a sentir decepcionada. Es como en el Metal Gear Ground Zero que sacó hace poco Kojima Productions y Konami, ¿no? Hablando de Konami. Ya que se quejaban de que duraba bien poquito. Exacto, duraba 1 hora y 20 la campaña principal o el single player, ¿no? Y dura 1 hora y 20 y la gente lloró y sigue llorando. Y o sea, y el juego no es malo, está bien bueno, o sea, sí disfrutas lo poquito que dura. Pero ya no puede durar ese tiempo el juego porque la gente se va a quejar y va a llorar. Entonces te digo, hoy en día ocupan inflar el juego lo más posible para que la gente no se sienta estafada. Y bueno, pero vamos a pasar al segundo corte de la noche. Ya saben, con la música. Ah, bueno, no, yo no he dicho, ¿verdad? Bueno, International Superstar Soccer Deluxe. Pues obviamente todo un pilar de los juegos de fútbol. A partir de ahí empezaron los que ya habían, tomaron muchos elementos y mejoraron. Y a partir también de ahí nacieron otros juegos de fútbol. Pero bueno, vamos a pasar al segundo corte musical de la noche. Ya saben, con la música tienen que adivinar de qué juego vamos a hablar. No tiene nada que ver con fútbol, también es para Super Nintendo, así que ya tienen ahí todas las pistas que necesitan. Y pues Orcel, por favor, échanos la música y ahorita regresamos. We'll be right back. Y Adrianuco fue el que adivinó, pero luego, rapidísimo puso que era Nosferatu. Digo, puso Nosferatus, pero no es Nosferatu para el Super Nintendo. Y Betotti preguntaba que desde qué flashback entré yo. Entré desde el flashback 14, 13, 15, algo así por ahí. Pero Nosferatu es un juego para Super Nintendo, lógicamente, como ya había dicho. Hecho por Zeta, que es una empresa probablemente no tan conocida, o más bien casi nada conocida. De hecho, creo que este es como el mejor juego que tienen. Fue lanzado en el 94. Y pues cuenta la historia de este chavo que se llama Kyle, según recuerdo. Pregunta a Betote que si Nosferatu es un simulador de vampiro. No, Kyle es un tipo el cual Nosferatu se roba a su novia, que en un intro bastante, bastante padre. Los gráficos... ahorita voy a eso. Y pues Kyle obviamente decide ir por Nosferatu y vencerlo en su castillo, pero pues es atrapado y tiene que pasar a todos los monstruos y todas las trampas del castillo de Nosferatu. De lo más resaltable del juego es su parte gráfica, que el juego se ve realmente se ve hermoso, tiene un muy muy buen estilo gráfico. Desde el intro los sprites tienen un buen de detalle. No, Betotti, no está basado en la película Nosferatu, es una historia aparte, aunque usan al personaje como tal. El juego era plataformas, digamos, pero con este estilo Prince of Persia, en el cual puedes ir trepando a otras plataformas y tiene como esta leve perspectiva, no es como un juego de plataformas en los que ves así de lleno y de frente todo. Creo que de lo más, también otra cosa bien resaltable son todas las acciones que tiene el personaje, que igual es lo que complica un poco el control, pero aún así estas animaciones están muy muy detalladas y claramente ves lo que está haciendo, ¿no? No sé, ¿qué más quieran aportar mis compañeros? Pues yo lo que puedo aportar es que Zeta tardó mucho tiempo haciendo este juego. Según yo, iba a salir para el lanzamiento del Super Nintendo. O sea, yo me acuerdo que de volada lo empezaron a mostrar los de Club Nintendo, otra vez regresando lo mismo, ¿no? Y ellos decían, no, va a salir junto con el Super Nintendo y no sé qué. Y no, se tardó casi dos o tres años. Según yo, salió este juego salió en el 95. Entonces estamos hablando de que tardó 3 años después del lanzamiento de Super Nintendo. O sea, se tardaron bastante. Y la verdad es que se nota el trabajo, ¿no? Y Zeta, pues yo revisé hace rato qué juegos tenían y el único juego desarrollado por ellos que tenía en la lista era este. Y como que nomás se dedicaban a publicar uno que otro, ¿no? Ah, es claro, sí, es el 95, yo saqué el de Japón, perdón. Fue mi error. Sí, según yo es del 95 y la verdad es que está muy bueno. Combina varias cosas que lo hacen muy interesante, porque creo que sí lo mencionaste, lo de Prince of Persia. Toma muchos elementos de Prince of Persia, pero les da su sabor, pues. O sea, porque este personaje pues se puede, o sea, puedes ir corriendo y aprovechar el dash ese que puedes hacer para llegar un poquito más lejos con un brinco, o incluso te vas hacia, te puedes resbalar tipo Mega Man, ¿no? O taclear. Y de hecho, el juego tiene dos modalidades, porque fuera del juego, los jefes son como si fuera un beat'em up. O sea, tienes que agarrarte a golpes con los jefes y la animación de cómo el personaje se pone a pelear, a mí siempre me encantaba esa animación. O sea, se me hacía como si fuera una película. Entonces, se me hacía bien impresionante para la época. Y el modo de pelea, tipo beat'em up, está muy bien logrado. O sea, está muy bueno el juego, la verdad. Musicalmente, gráficamente, todo, la historia, hasta la historia está suave, porque pues era de un sujeto al cual le roban a su chica, ¿no? A su novia. Y pues se la roba el vampiro del pueblo, típico vampiro del pueblo. Y pues este vato va decidido a rescatarla, ¿no? Sí, un juego muy muy bonito, impresionante gráficamente, creo que ahí al mismo nivel de este Clock Tower, así más o menos. Entonces tenía un chorro de detalles, y la ambientación que le daba la música era muy buena, y sí estabas así como que sentías esa persecución, pero también esa premiación de que trates de llegar lo más rápido posible a terminar el nivel, porque aquí, como en Prince of Persia, también tenía límite de tiempo, nada más que en este caso era límite de tiempo por nivel, que podías ir incrementando porque podías sacar ítems de algunos cofres, que ahí pues te ponías a rapiñar. Empezabas a sacar algunas gemas y también sacabas de repente relojes que incrementaban tu tiempo del nivel, porque muchas veces se te acababa muy rápido. Y aparte de eso, pues las gemas que sacabas eran de tres colores. Había la gema verde, que te recuperaba energía, la gema azul, que era la que te incrementaba la energía, y la gema roja, que conforme ibas acumulándolas, te iban incrementando tu habilidad de pelea. Entonces podías volverte más poderoso, más hábil, y pues más fácilmente derrotar a los enemigos en una pelea. Que esas de hecho te las tumbaban si te golpeaban, si te caías o cosas así. Entonces tenías que ser muy cuidadoso para que no te quitaran pues tu poder de pelea. Y los niveles eran muy creativos, porque no solo era como en Prince of Persia de que se cayeran el piso y abrías alguna que otra puerta, sino que aquí, por ejemplo, de repente movías algunas paredes falsas, luego tenías que evitar algunas trampas que tú activabas con algunos switches, y algunos enemigos no solo era llegar y ponerte enfrente y órale a darle trancazos a lo loco, sino que tenías cierta estrategia, porque había algunos que eran demasiado fuertes y como que tenías que mantener tu distancia para golpearlos. Por ejemplo, me acuerdo unos como gorditos que flotaban, que no podías llegar y así de frente ahora de pelear, porque te tumbaban, te llegaban a toda velocidad a tumbar. Entonces, una de dos, o los esperabas en la mera orilla de su trayectoria donde se regresaban para golpearlos, o esperabas a que te dieran la espalda para golpearlos desde atrás. Y era un chorro de estrategia. A pesar de que la historia no era nada original, que se roban a la chica y tienes que rescatarla en todos los juegos de los 90s. La verdad es que cuando a mí me tocó jugar ese juego cuando era pequeño, todo verde en esta onda de los juegos, sigo siendo verde, pero todavía más verde. Este juego se me hacía bien difícil, extremadamente difícil, y recuerdo que no lo pude acabar. Entonces, pero me recordó mucho al Príncipe de Persia de PC, porque era prácticamente en esencia ese juego, pero llevado más allá, con más enemigos, más trampas, más ítems, más todo, porque igual tenías que pasar por estos escenarios largos, buscar la salida, y que ibas contra reloj, ¿no? Por ahí Adrianuco comenta algo. Perdón, discúlpeme. Adrianuco comenta que cuando continuabas, cuando venías y continuabas, se veía una foto medio macabra de distinguías los colmillos que iban creciendo a tu novia. Algo así como lo que sucedía en otros juegos de beat 'em up, que a veces estabas atado y lo ibas a juntar una bomba o una cuchilla te iba a matar. Algo así similar sucedía con este juego. Sí, sí. Y aquí ya nada más ahí mi pequeña queja de este juego, que en sí tiene todo mucho de referencia o mucho de la mecánica, pues como hemos estado diciendo, está sacada del Prince of Persia original, pero a diferencia de ese juego, que en ese te movías muy rápido, era tu personaje muy ágil y podías reaccionar más o menos rápido, debido a lo complejo de todas las mecánicas de pelea, a lo complejo de los movimientos y todo eso, por lo mismo luego se movía un tanto torpe el personaje, sobre todo a la hora de correr, saltar y cosas así, tenías como que anticiparte a hacer el movimiento, porque si lo querías hacer en el momento no reaccionaba tan rápido el personaje, y muchas veces pues terminabas en algún accidente fatal. Entonces es el único detalle ahí que tiene ese juego, que tienes que como que medirle el tiempo a las animaciones para poder lograr ciertas acciones rápidas que quieres hacer. Sí. Ay, perdón. Sin duda el único como problema que tiene el juego es el control. Personalmente, como dices, el personaje se controla no torpe, pero sí un poco lento. Pero como lo dijiste, no es por toda la complejidad y el detalle que tiene la animación. Entonces no puede ser tan rápido. Y la verdad, bueno, ahí como que sacrificaron un poco la movilidad del juego por el apartado visual, ¿no? Sí, es un juego difícil, ¿no? No es nada. No es un juego que agarres y así, ¡ay, sí, bla, bla! ¿No? Y en dos intentos lo termines. Sí, es un juego que tienes que explorar, morir, entender cómo pasar las trampas. Y entonces ahora sí pasar, ¿no? Y llegas al siguiente nivel y otra vez es explorar, morir y ver cómo pasar el nivel. Y enfrentar a monstruos. Ah, no, sí, lo... Incluso ahí, ¿por qué sale el hombre lobo y Frankenstein? Se veían chidos, pero no tiene que ver, ¿no? Es que fue como el tomar prestado de Castlevania, ¿no? Así como, ay, sí funciona poner a todos estos monos en la misma historia. Eso sí. Y aparte te animaba mucho a ser creativo a la hora de jugar, porque tenías que andar buscándole cómo derrotar a los enemigos, cómo salirte de algún nivel o encontrar tu camino, brincar algunas trampas. O sea, no podías pues aventarte y órale, vámonos rápido, porque si luego te costaba mucho, entonces tenías que ir aprendiendo y también que ir experimentando a ver qué te servía y qué no. Sí. Creo el jefe que siempre me cuesta un buen de trabajo son los malditos gorilas, que saltan y como son dos te pega uno y mientras le pegas a uno te ataca el otro. Sí, porque aparte la estructura de los niveles, ¿no? Que entras a un edificio nuevo, o sea, en cada nivel era así. Entras a un edificio nuevo, exploras todo eso y luego sigue un pasaje que pasas a otra parte del edificio y así también es un nivel largo y todo eso, y ya al final te sales a un área exterior y es donde pues ya sabes que vas a enfrentar a algún jefe. Uh-huh. Entonces ahí hasta como que te puede el ambiente, e incluso antes del jefe te salen dos enemigos que si derrotas te sueltan dos gemas rojas como para prepararte para la pelea. Sí, creo que bueno, también cuando chocabas con las paredes y te seguías corriendo porque habías fallado en algo, chocabas y salía volando uno de tus gemas, la perdías para siempre. Y como dice Adrianuco, es de los primeros juegos que sí te friqueaban, ¿no? Digo, el estilo gráfico, por lo mismo que es muy detallado, también es muy sombrío y pues para el Super Nintendo es bastante, bastante maduro, digamos, o violento. Y acompañado del tan buen soundtrack que tiene, pues obviamente sí. En ese tiempo, digo, no teníamos juegos como hoy en día de terror y cosas así. Entonces sí era la ambientación a lo que realmente te hacía tenerle miedo. Fíjate que maduro en todos los sentidos, porque además de que gráficamente, la música, los gráficos, los micro cinemas display, que no eran cinemas display, sino eran pequeñas sprites ahí animadillos, junto con la dificultad era lo que, y los temas de la sangre y eso sí lo hacían maduros, pero fíjate que estoy viendo que casualmente el juego está por la, ¿cómo se dice? Ranteado, no sé cómo se diga, el rating que tiene o la calificación, ándale, es de Kids to Adults, que vendría siendo como ahorita le llaman la E de For Everyone, a pesar de los temas que maneja, ¿no? De hecho, fíjate qué bueno que mencionas eso, porque salió tan tarde este juego en la vida de Super Nintendo que fue de los pocos juegos de Super Nintendo que ya traía el rating de ESRB. O sea, los que le ponen clasificación a los juegos, que esa agrupación no surgió sino ya prácticamente ya hasta la época del PlayStation y el Saturn. No, empezó con el Night Trap, ¿no? Del Sega CD. Ajá, que se hizo, sí. Papá, y luego el Mortal Kombat, ya. Sí, me acuerdo. Y no sé si ya lo mencionaron porque se me cayó la llamada, pero el juego tiene tres finales. Según recuerdo, en el Hard Mode peleabas con el Nosferatu, con el vampiro. Y en los otros modos, en Easy y en Normal, creo que nomás llegabas y ya era salvar a la muchacha y ya. Según recuerdo. Si no, cambiaba un letrerito, ¿no? Cambiaba lo que te decía, que o habías acabado con el mal o te regañaba porque lo jugabas en fácil, según recuerdo, más o menos. Pues sí, sí, lo llegué a terminar en todas las dificultades en su tiempo. No, yo solo lo he terminado una vez. Porque... ¿En qué dificultad te terminaste? ¿En Norman? Pero sí peleaste con el vampiro. Según yo, sí. Según recuerdo, entonces, sí. Nomás era el letrerito de, es que es muy bueno. En fácil, ¿no? Debe ser donde sí es como, sí. Simón. Y bueno, pasar a conclusiones, ahora vamos a empezar contigo, Miguel. ¿Conmigo? ¿O qué se cortó? Sí. Ok. Sí, sí. Nosferatu es uno de esos juegos que nadie conoce. O sea, no es tan conocido como podría parecer, aunque Adrianuco, qué bueno que lo conoce muy bien. Pero si se fijan, cuando pusieron la rola, todo el mundo pensó en Castlevania, ¿no? O sea, no es muy popular. Se ha ido volviendo popularcillo entre los grupos que les gusta el retro gaming o el vintage gaming. Es muy común. El juego no es muy común. Es que ha envejecido muy, muy bien. Sí. Sí. Sobre todo que ha envejecido muy bien. Para mí es mucho mejor que Drácula X, por ejemplo. Que Drácula X, la versión de Super Nintendo, que quede claro, porque Round of Blood de este TurboGrafx, de PC Engine, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Pero Nosferatu es un juego excelente que no buscas, o sea, lo mejor de todo es que a pesar de que es el tema de, no digo, no más bien a pesar, sino que es el mismo tema de Castlevania, de matar al vampiro, no busca ser un Castlevania, ¿me entiendes? O sea, es un juego, se podría decir que busca más querer ser un Prince of Persia, ¿no? Pero en realidad no, o sea, sí tiene su propia identidad y la verdad es que es bastante bueno. Y qué bueno que hablaron de él para que más gente lo conozca, ¿no? O sea, sí hay que hacerle justicia a este juego. Sí vale la pena jugarlo. Como dice Adrianuco, es de esos juegos difíciles, pero ese difícil sabrosón. O sea, que lo disfrutas y pues jueguenlo, ¿no? Es la mejor forma de saber qué rollo con él. Sí. Me dice Adrianuco que de hecho se anunciaba junto con el Drácula X y el Demon's Crest. Que sí son como los juegos sombríos del Super Nintendo. Kike. Pues bueno, ya lo dijeron todos, es un juego difícil, es un juego bastante maduro para ser de una consola de Nintendo, y eso te lo digo yo. Denle su oportunidad de revisarlo. Ahorita quise buscarlo a ver cuánto cuesta, pero está bien caro este juego, no entiendo por qué. ¿En cuánto te lo andan vendiendo? Aquí en México, no, el más barato está en 390 pesos, pero nomás lo tiene un cuate más envío, pero anda rondando entre 400 y 500 pesos. Ay, yo lo compré en 200. Ay, que eBay es tu amigo, tampoco baja de $50, Está más barato el japonés, 38, pero en japonés, entonces... ¿Está caro esto? ¿Por qué? ¿Alguien me explique? Es que es raro el juego, o sea, mira, salió en una época ya final del Super Nintendo. Sí, ya cuando todos estaban migrando a PlayStation, ¿no? Entonces, los juegos, casi siempre los juegos que salen para ya el final de esa generación o de esa consola, sobre todo hablando de Nintendo, porque los juegos que salieron al final, por ejemplo, de la NES... que sacó Taito, creo que era Taito. ¿Quiénes hicieron el Little Samsung? Los de... Sí, no, no, sí era Taito. Sí. Sí, sí, este... Por ejemplo, el Little Samsung es uno de los juegos más caros de NES. Y fue de los últimos, por ejemplo, ¿no? Porque nadie lo peló porque ya todo el mundo estaba embobado con el Super Nintendo, pues. Y lo mismo pasó aquí. Ya todo el mundo estaba, sí, el 64, la felicidad. Y pues nadie volteaba a ver por el Nosferatu, ¿me entiendes? Y de hecho, ahí mencionaron el Demon's Crest y el Drácula X y les pasó lo mismo. Los tres juegos son carísimos. Son muy caros esos juegos. Es para que se den un quemón. Ah, sí, el Demon's Crest, sí, no baja de los 600, 800 pesos. Así pero es. ¿Por qué? Igual el Mega Man X3, hoy andaba buscando uno y no baja de 500, pero no es porque haya poquitos, ¿no? Mira, el Mega Man X3 sí es raro, o sea, sí es que pasó lo mismo. El Mega Man X3 salió a finales del 95, casi 1996, porque los Mega Manes siempre salían en diciembre, ¿no, Sorcerer? Bueno, es lo único que yo recuerdo. Pero también fueron pocos, pues, y aparte, según yo, el Mega Man X3 tenía broncas de que no hicieron muchos cartuchos por el chip ese especial que tenía, según recuerdo. De hecho, por eso hice una versión después para PlayStation. Así es, que está bien fea, por cierto. Bueno, lo único bonito es que agregaron animaciones. Ajá, pero también está medio rarita, a comparación de la X4, que sí le metieron más dinero. Pero sí, o sea, aunque tú no lo creas, que sí son juegos rarillos, ¿eh? Ah, no, maldita sea, y ahora y ahora que está de moda ser retro gamer, ¿no? Ahora que uno quiere comprar, está bien caro todo, así que con paciencia, búsquenlo en su mercadito, tianguis o como sobre ruedas favorito, con calma y paciencia y encontrarán ese juego barato. Y más que nada que es coleccionable, porque además la compañía Zeta ya desapareció desde 2008, ya es abandonware este juego. Entonces, nuestra mejor esperanza sería que algún desarrollador indie agarrara este título y hiciera un remake o una adaptación o una secuela de este, pues ya actualizada para las consolas actuales o para PC. Fíjate que me acabas de recordar un juego que compré ayer en Steam que se llama Gigantic Army. Y es, llegaste a jugar Cybernator. Llegaron a jugar Cybernator para el Super Nintendo. Sí. Hagan de cuenta que es Cybernator 2, el jueguillo ese. Ah, órale. O sea, estaría cool que hiciera algo así, chido, con este juego. Es muy cierto, con Nosferatu. O sea, que sacaron un, no sé, Vampire Killer, una cosa así, y que sea una especie de secuela espiritual. Estaría muy chido, es muy buena idea. Y por último, Sorcerer. Pues juego muy bonito, muy padre, muy... Pues que realmente le exprimieron todo lo que podían al Super Nintendo. Que se disfruta por muchos ángulos. Tiene su dificultad tanto en el control como en el propio juego, que tiene muchos obstáculos y muchos enemigos bastante complejos y difíciles. Pero que todo eso lo vale, vale mucho la pena jugarlo. Y si se lo logran topar por ahí en algún mercadillo o donde sea, pues no lo duden, cómprenlo. Sobre todo porque creo que en mercados, en tianguis, cosas así, lo van a encontrar mucho más barato que en cualquier compra en línea, que por lo regular ahí pues se basan en demanda mucho o en precios de lista, ¿no? Sí. Sí, entonces, pues, pruébenlo, como sea que puedan, pruébenlo, Abandonware. O sea, es un juego que ya no hay ninguna la compañía que tenía los derechos ya no existe. Entonces, pues hay que rescatar esta joya de Super Nintendo, como muchas otras que por ahí se han perdido, porque, por ejemplo, también había muchos, como unos 3, 4 títulos que hay muy buenos, que solo fueron exclusivas de renta en Estados Unidos. Y bueno, por último, pues obviamente una de las joyas del Super Nintendo, como dijo Source, de que exprimió absolutamente todo lo que podía dar el Super Nintendo, desde la parte sonora, visual, en las cinemáticas, Una joyita que deberían de tener ustedes en su colección. Y pues vamos a pasar al corte musical patrocinado por Adrianuco. Él nos pidió una canción de Alan Wake. No sé si ya la tiene Sorcerer lista por ahí. Órale. Sí, órale. Entonces vamos a pasar al corte musical y ahorita regresamos para las despedidas. Keep on changing. I don't hold you. Riding lights that I have loved. Que ya... Y bueno, pues llegamos al final del programa. Ahorita estábamos platicando y les estaba presumiendo a Miguel mi copia de Nosferatu. Pero bueno, llegamos al final para las despedidas. Así que vamos a empezar con Sorcera. Que otra vez no te escuchas, Sorcerer. El Mixler te anda troleando. Troleo a Sorcerer Z con mis... Perdón. Siempre, perdón. No te preocupes, yo sé lo que es eso, ayer lo sufrí. Sí. Acuérdense que Sorcerer es nuevo en esto de la producción. Ajá, ajá. Ah, sí. No, sí. No, ahora sí. Ahora sí, este programa está lleno de fallas. Bueno, agradeciéndoles entonces a los que nos acompañaron en vivo. Muchas gracias por sus comentarios y compartiendo sus experiencias, a los del chat, a los de Twitter y a los de Mixler. Pues gracias por acompañarnos en vivo, también a los de iVoox y a los de iTunes por descargarnos. Ya saben, les recuerdo que ahí nos pueden dejar sus comentarios en nuestro sitio resetmx.com, en el apartado de podcast. Y recordándoles también que ya tenemos todos los podcasts de Flashback, ya están todos corregidos las publicaciones, ya con los vínculos correctos, con las imágenes correctas, ya todo está bien. Entonces ahí para que chequen desde el primerito, y más que nada porque ya casi llegamos al 100. Y también ahí recordarles que me pueden contactar en las redes sociales como SocerZ y mi canal de YouTube SocerZZ, ahí con mucho material ahí sobre anime. Y hablando de anime, también ya nada más un anuncio que les recordamos, bueno, yo les recuerdo porque soy fan de anime y sobre todo de esa serie, pues que ya el próximo fin de semana, este sábado, pues ya se estrena la serie de Sailor Moon Crystal, para en simulcast, para verla en línea. Ya sea por Nico Doga, Nico Nico, para muchos, o en Latinoamérica, que va a estar en Crunchyroll. La van a transmitir pues a la misma hora que en Japón, que va a ser en la madrugada, entonces ahí quien se anime. Y además que la transmisión va a ser gratuita para los usuarios de gratis. Van a poder ver la transmisión simultánea de Sailor Moon Crystal, de la nueva versión. Y también hay que, pues ahí les tendremos algo alusivo a esa fecha y a ese estreno, entonces también ahí chequenlo. Ahí ya van, ya verán. Ok. Kike. Pues nada, agradecer a toda la banda recetera que nos acompañó esta noche a hablar de juegos retro, de juegos viejitos pero bonitos, bien sabrosos. Gracias por hacerlo. También la banda que tomó la molestia de descargarlo y escucharnos en formato recalentado, gracias por hacerlo donde sea que estén, ya sea en el camión, de paseo, en el tráfico, comiendo, en el lonche, gracias por hacerlo. Síganlo compartiendo, síganos recomendando, y pues también ya saben que todos sus comentarios son bienvenidos. Aquí pónganle, no me gusta que Kiki Kabuto diga esto, o me gustaría que hablaran más de esto, o me gustaría que hablaran más del desarrollo. Ustedes ahí pónganle que me quieran. Regañan por equivocarme. También se vale, todo es bienvenido, de verdad, todo es bienvenido, comentario positivo, negativo, todo se toma en cuenta, porque al final de cuentas esto es para ustedes, para mejorar y hacer algo más chidito. Y pues nada, gracias y buenas noches a todos. Y por último, adrede el invitado, el buen Miguel. Vas, Miguel, y anuncios y todo. Ok, pues muchas gracias como siempre por invitarme aquí al Flashback. Es un, siempre un honor venir con ustedes y un placer, ¿verdad? y pues ayer grabamos así el Shameless Self Promotion, como dice el buen Mencos de por allá de IXN. Pues decirles que ayer grabamos el final de temporada del Retrocast. Allí estuvieron el buen Kike Kabuto y el buen Cosmo. Y un... Me lo perdí. Sí, tú, Sorcerer, y te hablé desde temprano a ver si le querías caer y pues valió gorro, ¿no? Así pasa. A ver si en el siguiente, porque planeamos tener varios... Ayer funcionó muy bien, a pesar de que el internet me troleó bastante. Pero, ¿a poco no quedó bien chilo, Cosmo? Sí, no nos odiamos. Seguimos siendo amigos todos. Y ayer pues hubo un debate de Nintendo 64 versus PlayStation y hubo varios podcasters, entre ellos la gente del Dezucast, la gente de IXN, pues, los amigos del Power Glove Podcast y el Retrocast, ¿no? Y la verdad se puso muy bien. Los invitamos, ahí está en iVoox y lo pueden ver también en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elretrocast, y ahí para que si lo quieren escuchar, pues le pasen, ¿no? Y como siempre, gracias. Y ganamos los del 64. Ganamos. Por un voto, ¿no? Pero ganamos con los del 64. Fueron como tres votos. Para verlos empatados. Ahí escúchenlo, se puso muy bueno el de Sopaya ahí en el Retrocast. Sí, estuvo muy, muy bueno. Fueron como tres veces, yo creo. Pero, ¿sabes qué fue lo interesante? Al principio, antes de que empezara el debate, había ganado PlayStation en las encuestas de salida, por mucho. Y yo le pedí a la misma gente, porque eran los mismos, eran como 40 y tantos votos, les pedí que votaran no por la consola favorita, sino que por el votaran equipo. Por el equipo, cómo había defendido la consola. Y pues 64 lo hizo muy bien. Bien, y pues ganó. Así es. Y, así como Epic Rat Battle. Ándale. Y bueno, pues recordarles todos los anuncios de siempre, que los pueden seguir en @resetmx, en Twitter, en facebook.com/reset.tv, en Facebook, obviamente la página que es resetmx, al igual que el canal de YouTube, que ven y escuchen a los tres gordos bastardos y pues obviamente aquí al Retrocast. Despedirme de la gente que nos acompañó hasta el final, que tenemos a Adrián Nuco, que adivinó ahí el juego de Nosferatu, a Betotti, a BitGeek, a Lost in House, Manuel CGC, a Miklan Tecutli, a Monkey03, a Silver, y por ahí anduvieron Reconer y M. Medina, y no recuerdo quién más, pero son los que ubico que sí estuvieron, que ya no están. Recordarles que el próximo lunes vamos a hablar de Zelda's Link's Awakening y, bueno, obviamente nuestro juego sorpresa de la noche. Y pues que yo soy Cosmo, Cosmo0300 con K, así me pueden encontrar en absolutamente todos lados. En YouTube también salgo así, pero si quieren ver mi canal también es CosmoVGTV y sale pues ahí mi canal, donde hay muchos videos tontos de videojuegos. Y pues gracias por escucharnos, gente. Como ya dijo Quique, sus comentarios nos alimentan. Y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.